la maca y toca la malaca. Como chinito, anda Beto, tiende la maca y toca la malaca. Como chinito, ya no comas tanto loco en el palillo que te pones a malío. Como chinito, ya no comas tanto loco en el palillo que te pones a malío. Como chinito, anda Beto, tiende la maca y toca la malaca. Como chinito, anda Beto, tiende la maca y toca la malaca. Como chinito, ya no comas tanto loco en el palillo que te pones a malío. Como chinito, ya no comas tanto loco en el palillo que te pones a malío. Como chinito, el pobre Beto es un chinito. El pobre Beto es un chinito. Chinito. Anda Beto, tiende la maca y toca la malaca. Come chinito. Anda Beto, tiende la maca y toca la malaca. Come chinito. Ya no comas tanto loco en el palillo que te pones a malío. Come chinito. Ya no comas tanto loco en el palillo que te pones a malío. Come chinito. El pobre Beto es un chinito. El pobre Beto es un chinito. Y llega la cadencia tropical en el teclado electrónico. ¡Muévase, muévase! El vampiro. El pobre Beto es un chinito. El pobre Beto es un chinito.